saberme escuchar. Yo te empecé a querer por ese hermoso mirar y tu manera de andar, por entregarme la paz. De ti me enamoré, porque ya estás en mi vida y curaste mil heridas, porque un día en mis brazos tú te convertiste de niña a mujer. Yo te amo, a ti linda mujer, por entregarme tu querer y por saberme entender. Yo te amo. Por llenarme de pasión, yo te amo. Y por llenarme de pasión, yo te amo.